tal, Victoria? ¿Cómo estás? Volvemos desde aquí, desde el Hospital Posadas. Paro de 48 horas de los trabajadores de la salud. Aquí, bueno, como siempre, desde cualquiera de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, cuando estamos en una radio abierta, lo que pretendemos es no conducirla, digamos, no apropiarnos del micrófono, sino que eso sí, que el micrófono circule para que cada uno vaya contando, sobre todo en una rama tan difícil para hacer paros como es la salud, ¿no? La salud pública, que muchas veces genera la sensación de que los trabajadores no pueden tomar medidas de fuerza porque esto significaría abandono de persona o cuestiones por el estilo. Yo voy a acercar el micrófono a la mamá de Emanuel. Yo conté en la intervención anterior, pero quiero volver a contarles que hace un mes, aquí en la terraza del hospital, un paciente psiquiátrico subió con la intención de suicidarse. Emanuel, que es era un enfermero, subió para intentar salvarle la vida, y el paciente consiguió que los dos cayeran. Las autoridades del hospital dicen que Emanuel fue asesinado por el paciente, y la mamá se va a constituir como querellante. Primero vamos a escuchar parte del testimonio de ella ahora mismo en la radio abierta, si les parece. Sí, no hay ningún problema, muchas gracias. Haber empezado a vacunar con una billetera marrón con 1.000 pesos, y que después de ser atendido le faltaban esos 1.000 pesos. La guardia que estuvo de guardia esa noche, que también fue un miércoles, tuvieron que ir las 6 médicas de guardia a declarar a la comisaría. Tuvieron que ir enfermeros y tuvo que ir gente que estaba alrededor de ese paciente por esa billetera. En el caso de Manuel no fue nadie, porque no se le pidió a nadie que fuese. La única persona que fue a declarar fue el médico que estaba como jefe de guardia, que en ese momento no estaba, y Martín, que fue el compañero que trató de sostenerlo. A Martín se lo llevó a declarar desde el hospital, y esto lo quiero denunciar, después de haberlo medicado con la medicación que le iban a aplicar al paciente psicótico que tenía que ser internado. En esas condiciones fue Martín, se lo llevó desde acá, y una vez que declaró, se lo dejó solo, y le dijeron: pibe, ya está lo tuyo. Martín así salió de la comisaría sexta de Morón y se perdió. O sea que mientras nosotros estábamos, un grupo velando a Emanuel en Coronado, otro grupo estaba desesperado buscando a Martín. Martín hoy está muy mal, el lunes pasado lo quisieron dejar internado, el domingo creo que fue, no, el sábado, yo recibí un llamadito de Martín, que lo tengo por ahí grabado, son 16 segundos, le pido llorando, desesperado. Nada, acá no nos contienen. Acá, en la parte nueva del hospital, donde se atiende a pacientes ambulatorios, si el paciente no concurre a la consulta, se lo recita. Se lo llama por teléfono y se lo recita. Y si no concurre a una segunda consulta, se le envía un telegrama. A todos los que estuvimos, a todos los que estuvieron. Bien. Parece que se ha cortado la comunicación. Vamos a entrar otra vez. Vamos a tratar de contactarnos en este momento. Estaba hablando la mamá de Manuel, que estaba denunciando y haciendo una exposición del caso también de un paciente que no pudieron o no supieron contener. Y los conflictos que está acarreando el hospital y que están acarreando sobre todo las personas que están siendo responsables de cada uno de los pacientes que están atendidos ahí. Sí, seguimos con la comunicación. Dale, ahí volvimos. El testimonio que estábamos escuchando, que continúa en la radio abierta, es el de Ana, la mamá de Emanuel, y lo que está, ella está hablando no solo como mamá de la víctima, sino que además es trabajadora del hospital, por eso con tanto conocimiento de causa, hablaba sobre otros casos. Pero sí. Ahora vamos a recoger el testimonio de Hugo Mamor. Hugo es integrante de la Comisión Provincial de la CICOP, de la Asociación Gremial de los Trabajadores, de los profesionales de la salud. ¿Qué tal, Hugo? Sí, y buenos días. Aquí estamos no solamente acompañando, sino siendo parte de esta lucha que están librando los compañeros del Hospital Posadas, que al igual que la de La Rioja es emblemática. Y lo que están mostrando, porque es lo que se ve hoy, esto es la punta del iceberg. Así está el sistema de salud, que el sistema de salud está así por una política deliberada, que a veces puede parecer una política de omisión, que no ha cambiado nada y que estos conflictos tan severos, tan graves y tan insospechados de tener un trasfondo político demuestran que las autoridades no quieren ver lo que ya es evidente, que este sistema de salud pública que está desmembrado, que está desfinanciado y que a pesar de todo sigue funcionando por el esfuerzo de los trabajadores, profesionales, enfermeras, médicos, no profesionales, creo que está a las claras que está reflejando la voluntad política de gobierno. Primero, la voluntad política se ve cuando se asignan los presupuestos. El presupuesto de salud en la Argentina es uno de los presupuestos más bajos que hay, el presupuesto, no el gasto. El gasto es muy alto. En el caso de la provincia de Buenos Aires, esto es peor aún. Y bueno, después tenemos estos dramas como en el hospital Posadas, que obliga prácticamente a dejar sin atender sectores vitales con un mantenimiento mínimo como neonatología, cuando el hospital Posadas no solamente recibe gente de acá, sino que es referencia de muchos lugares, sobre todo en lo que es la zona oeste de Gran Buenos Aires. Ahora me va a contar puntualmente lo que conozca del conflicto de La Rioja, así que hay gente de ustedes que viajó con compañía de aquel conflicto, pero por ahí nos sirve como ejemplo también para entender que nosotros, cuando estamos contando a las diferentes radios del país que nos están escuchando ahora, nos estamos contando un conflicto local. Si bien estamos hablando del Hospital Posadas hoy y de este paro que seguramente con tanto esfuerzo de los diferentes gremios que se unieron en un frente lo han conseguido llevar a este paro de 48 horas, sino que en realidad hay una cuestión de ver a la salud pública como algo inconveniente, como un gasto. Sí. Exactamente, pero además de todo está la respuesta de los trabajadores, que no es local. Nosotros tenemos un gremio, Asprosa, por eso nuestro presidente, el compañero Jorge Yakovsky, está en estos momentos en La Rioja, y en otros lugares donde se están incubando conflictos, con lo cual el horizonte del verano, más con lo que dijera hoy, porque además de bajos presupuestos, el otro problema que tenemos también a veces, éxodos por las condiciones de trabajo, por la inseguridad y también por los bajos salarios. Hay provincias que los salarios son muy bajos. Ese es, entre otros, el caso de La Rioja. Y también, Victoria, yo te voy a dejar con Hugo Amor de la SICOM, porque seguramente ustedes van a poder intervenir mejor cuando él cuente el conflicto de La Rioja, ¿te parece? Está bien, no hay problema, lo estamos escuchando perfectamente desde acá. Muy buenos días, Hugo, te habla Victoria Cárdenas de acá de La Rioja, Radio Voces, y sería muy valiosa la información que nos puedas decir a partir de esta radio que se está transmitiendo a nivel nacional. Bueno, mirá, yo creo que el conflicto de La Rioja lleva, como vos sabés, varios meses de desarrollo. Ahí los temas son varios, pero que en el fondo son los que están de alguna manera presentes en todos los conflictos que hay en el tema, en la esfera de la salud pública en todo el país. Algunos con mayor intensidad, otros menor, que son, en primer lugar, los bajos salarios, la falta de insumos, la situación de muchos profesionales que están precarizados. Por ejemplo, acá en el Posadas, casi el 65-70% de los profesionales... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. ¿Hola? Perfectamente. Sí. Bueno, está precarizado. Y después tenés situaciones que derivan fundamentalmente de la falta de presupuesto. Bueno, ahí en La Rioja, como ustedes saben, tenemos un problema muy serio para cubrir los puestos de trabajo en el interior de la provincia. También tenemos problemas muy serios producto de una legislación que no es la apropiada ni la correcta, que fragmenta el sistema del nuevo hospital materno infantil que hay en La Rioja y que supuestamente debe atender a todas las provincias del norte y también está proyectado internacionalmente para dar sostén a una parte del país vecino que es Chile. Y bueno, y esto sin gente no se puede hacer. En salud es una un lugar donde es mano de obra intensiva, donde se necesitan trabajadores calificados, donde se necesita buenos salarios, pero además se necesita una carrera de incorporación a planta que regule el trabajo. Y eso es lo que está faltando. Y esto no puede ser sino una política que parece de omisión, pero que es deliberada y que tiene que ver con que en realidad lo que se está pensando por varias vías es ver cómo nosotros podemos introducir el tema mercantil en el sistema público de salud, cómo a través del mix público-privado, la subcontratización y las privatizaciones, nosotros empezamos a hacer que el hospital público en realidad termine siendo privado. Y esta política, que significa para los trabajadores, profesionales, no profesionales, peores condiciones de trabajo, flexibilización laboral, peores salarios, los trabajadores no van a permanecer con los brazos cruzados, y por eso esta lucha que se está dando en La Rioja, que realmente es ejemplar, con movilizaciones, porque la gente en esta época, para parar 48 horas, algún motivo tiene que tener. Alguien decía, quien quiere que oiga. Entonces hoy lo que deberían hacer los gobiernos, el provincial de La Rioja, lo que tendría que hacer el gobierno nacional, es escuchar a los trabajadores del Hospital Posada de La Rioja y sentarse a dar respuesta, no a negociaciones ficticias que dilaten las soluciones y que no lleven a ninguna salida, sino empezar a tomar medidas que permitan revertir esta situación, porque en última instancia este sistema público de salud que vamos a defender a capa y espada es el único que permite la atención y el acceso gratuito al 50% de la población y a toda la población que quiera ir, como es el caso de las urgencias, y debe ser no solamente mantenido, sino tiene que ser fortalecido desde el punto de vista financiero, en la incorporación de recursos, de la planificación, y nosotros creemos que esto es posible y que se debería hacer. Generalmente nosotros, bueno, siempre es dentro del marco de una especulación subjetiva nuestra, por un lado lo que está pasando acá en el hospital de la Madre y el Niño puntualmente lo estamos viendo como un tirar la pelotita. Beder Herrera le dice a la presidenta que no tenemos suficientes dineros para poder mantener un hospital de semejante envergadura y con necesidades a nivel nacional tan importantes. Y Cristina, por otro lado, no está mandando, evidentemente no está presupuestando o no está siendo esa la agenda principal del gobierno nacional. Sin embargo, están llegando a los hospitales, no sé si a los hospitales específicamente, eso me lo podrías aclarar. Están llegando muchísimo dinero, miles de millones de pesos en infraestructura de hospitales. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Hay una falta de repartir el dinero, una falta de prioridad a la hora de poder...? No, vos tocaste un tema acá. Y eso tiene que ver también con los negocios. Porque a nadie se le ocurre, y la gente que está en el gobierno, tanto provincial como nacional, estúpidos no son, que antes de hacer un hospital lo primero que tenés que hacer es tener contratado al personal. Porque el día que lo terminás, y que está todo, son hospitales nuevos, en general, bien construidos, bueno, vos tendrías que tener la gente para ya en el mismo momento que se inaugure ponerlo a trabajar. Entonces, esto es parte de una política. Y parte de la política es el negocio. Yo lo que te quiero decir es que el actual ministro de Salud tiene 5 procesos judiciales. Y esta política de flexibilización laboral, de precarización, de médicos comunitarios, de darle prioridad a los ladrillos sobre la formación de planteles, es funcional al sector privado y tiene como vista a ver cómo esos edificios que construyó el Estado de alguna manera se meten mecanismos mercantiles que permitan el ingreso de sectores privados, porque ese es el pensamiento de Ginés González García y obviamente ese es el pensamiento del ministro Mansur, que no recibió en todos estos años a la FESPROSA, que es nuestra Federación Nacional, que tiene más de 30.000 afiliados, le pedimos 15 entrevistas, y que tiene seccionales como la APROFLAR de La Rioja, que hoy está precisamente al frente de la lucha de los trabajadores de la salud en La Rioja. Entonces, acá hay una política que parece de omisión, pero no, es una política activa, y la política activa es debilitar, desfinanciar y, si se puede, privatizar al sistema público de salud. Y no solamente, discúlpame, Hugo, y no solamente eso, sino también desprestigiar y desalentar a los trabajadores de la salud. Porque no puede ser que haya empleados y haya trabajadores que hace más de 30 años que están trabajando y que están, como diría yo, militando el espacio de salud con semejante precarización laboral, y les esté pidiendo, de una forma perversa, que si quieren pasar a una planta permanente o si quieren tener alguna mejora dentro de su salario, garantías y derechos, que presenten un currículum vitae, desconociendo la trayectoria que tienen los trabajadores. Y quisiera, por último, que me dieras una lectura con respecto a lo que pasa acá en el Hospital de la Madre del Niño, que siendo que hay más de 180 puestos listos para pasar a planta permanente, exigiendo durante meses a partir de paros y exigiendo por derecho también esa seguridad laboral, solamente hayan pasado, o con la promesa de que van a pasar solamente 3 empleados únicamente a planta permanente. A mi entender, me parece esto medio como una burla, pero ¿qué lectura le podrías hacer vos con respecto a esto? Una política perversa para mí, pero no sé qué lectura le podés dar. Acá en el Hospital Posadas hay una situación similar, y este hospital hace mucho que está. Hemos tenido momentos de una negociación en el año 2008, donde hubo un acta de compromiso firmada por la viceministra de Trabajo, Noemí Real, y nunca pasaban a planta los compañeros. Quiere decir que hay una política de que los compañeros no pasen a planta, y no solamente una política de presupuesto, porque en realidad costaría muy poco, por ejemplo, acá en el pasado, pasarnos a planta, nada. No es un problema de dinero nada más, es un problema de definiciones. No quieren que el personal de salud forme parte de la planta permanente, porque eso le permite establecer determinado tipo de condiciones de trabajo y de negociación. O sea, es que el personal precarizado está en condiciones muy inferiores para defender sus derechos que aquellos que están en planta. Entonces, acá hay una cuestión de una visión política más global, que tiene que ver con que el tema de la flexibilización laboral que se quiere introducir en el sistema de salud, que va a conspirar contra la formación de planteles estables y, por lo tanto, con la calidad de la atención que se le da a la población, por un lado, y por el otro, para permitir e incidir que este personal no se organice para reclamar sus derechos. Entonces, en el fondo, acá hay una política de salud que habría que modificar, porque la política de salud debería ser una política de Estado, que no debería cambiar con los gobiernos, y que los trabajadores de la salud, y nosotros que somos dirigentes provinciales, nacionales, yo he sido secretario general de la FESPROSA durante 2 años, no tenemos otra obligación que organizar a los trabajadores, contribuir, ayudarlos a que se organicen para pelear por mejores condiciones de salario, por más presupuesto de salud, por la defensa del sistema público de salud, y también porque haya una carrera que los regule, que los incorpore y que sean todos gente que trabaja con puestos de trabajo seguros y en blanco en todos los hospitales y unidades sanitarias de nuestro país. Eso también es lo que pasa en el Hospital de La Rioja, con las particularidades que tiene. Yo he tenido oportunidad, porque estuve en La Rioja, estuve en un congreso, estuvo el ministro de Salud en ese congreso, estuvieron los compañeros, y cuando me presentaron el proyecto para los concursos, resulta que el 40% dependía del resultado de la entrevista. La verdad, eso es una cargada. Claro. Eso es una cargada. Así que, bueno, parece que lo que se quiere hacer es designar personal a dedo también. Lo que pasa es que, en realidad, con los sueldos que hay tan poca gente que quiere ir a trabajar a veces, que realmente el dedo sirve para muy poco. Muchísimas gracias, Hugo Amor. Muchas gracias por la información y muchas gracias por la cobertura. Hasta luego. Fernando. Hasta luego. Te doy con Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Miguel, la verdad me parece que este último segmento de Nombrando las Mañanas en la emisión 199 y cerca del cierre, que no le voy a quitar, por supuesto, me parece que da cuenta de este proyecto comunicacional, ¿no? Ir linkeando desde un conflicto que para muchos puede parecer local y que a ustedes en las provincias, en La Rioja, en Jujuy, en El Bolsón, donde los están escuchando, no les llega, lo que les llega desde las cadenas de noticias de los grandes medios son conflictos que teóricamente a ustedes deberían interesarles, pero que en general no les interesan porque son locales, porque son de Buenos Aires. Y en este caso hemos querido contar un conflicto de un hospital nacional porque también refleja lo que está sucediendo allí en La Rioja con ese conflicto que ustedes contaban, o lo que está sucediendo en otros hospitales públicos del país. El nivel de angustia que circula entre los trabajadores cuando están al micrófono es angustiante, si se me permite utilizar el mismo término, porque evidentemente tienen una carga contenida de la manera en la que laburan todos los días y que la están sacando en este paro de 48 horas y en esta radio abierta puntualmente. Muy bien, sí, la verdad que sí, dentro de todo lo que podemos saldar a cuentas desde que trabajamos y hacemos el enredando de la RNMA es que para la gente del interior sobre todo y para la gente que está generando estas pequeñas luchas y estas pequeñas resistencias es un aliciente el que haya un medio a nivel nacional que pueda hacer voz, que pueda darle voz a esas personas y a todos nosotros, ¿no es cierto? Exactamente, y que cuando les contemos cosas desde aquí, desde Buenos Aires, no sean esas cosas que a ustedes en otras provincias no les interesa, sino que son temas que de alguna u otra manera los estén alcanzando también. Yo lamento muchísimo que entre las nuevas tecnologías todavía no se haya inventado el traspaso de olores a través de la radio, porque yo estoy ante una choriciada que están preparando los trabajadores y que está a punto de quedar para que podamos disfrutarla, me encantaría poder trasladarle si no puedo más que con palabras. Bueno, está bien. Casualmente te estaba por preguntar cuáles eran las actividades que iban a tener próximamente. Ya me lo has dicho, llegado al mediodía, obviamente que los trabajadores van a necesitar comer algo. Sigue el paro por 48 horas y el martes, a través del enredando, que se hará cargo una de nuestras radios de la red, nos seguirás informando al respecto de lo que está pasando en el Hospital Posadas. Dale, mañana desde la colectiva, en Caballito, por el 200. Vamos por la emisión 200. Ah, ellos van a tener el honor de llevar el enredando con estos 200 programas. Espero que también preparen algo para después del almuerzo. Todos consecutivamente en red vamos a hacer una choriciada mañana y todas las radios vamos a estar festejando estos 200 programas del enredando.